Le, antes de dar el comienzo del Congreso, voy a presentarme. Soy Marcos Randle, presidente del CEITEC, que es el Centro de Estudio y Tratamiento de las Enfermedades de la Conducta. Contarles un poquito rápidamente lo que hacemos y el motivo de este Congreso. El CEITEC, ¿se ve ahí o se ve mucho, no? Bueno, es una organización joven, más o menos le digo lo que dice el texto. ¿Se ve ahí, no? Nació en el 2007 con algunos estudiantes de psicología. El fin, el objetivo es el estudio de la psicología de una sala de antropología y de una perspectiva católica. Ahí verán el humilde recinto en el cual estudiamos. Siguiente. Este estudio, esta investigación se realiza a través de reuniones semanales de estudio y investigación, así como en dictados talleres, congresos como estos y charlas. También ofrecemos un centro de tratamiento de conducta, el tratado psicológico, que tenemos en la Casa Rafael, en la calle Barcala. Cuenta con la presencia de quien es asesor principal del CEITEC, que es el Reverendo Padre en Fuentes, que hoy nos acompaña y que va a poner en este congreso también. Y ha organizado el CEITEC jornadas como la formación sobre la homosexualidad, que fue en la Universidad de Mendoza en el año 2009. El primer congreso de psicología que se realizó acá en la Uncuyo en el año 2010. Rápido. Y en el 2011, segundo congreso de psicología del sur mendocino. Y este año, bueno, estamos con el tercer congreso. Además, ha realizado diversos seminarios de investigación que se realizan durante el transcurso de un año completo. Se investiga sobre algún tema puntual. El primer año, 2007, fue sobre Freud, el padre Gestelani. En el año 2009, sobre la paternidad, creo. Y por último, el año pasado, sobre el síndrome posaborto, que hoy vamos a escuchar bastante al respecto de boca del doctor Gracia. Bueno, y además, dicta talleres para padres, para alumnos en colegios, con distintas problemáticas, como la crisis de la paternidad, entre otras adicciones, etc. Bueno, ahora se está trabajando para dirigirla como fundación, una organización sin fines de lucro, con que marque los objetivos que busca el CEITEC. Bueno, y por último hay una imagen de nuestra patrona, que está acá, preside hoy este acto, nuestra señora del Consejo, a quien nos encomendamos y encomendamos también este congreso. Bueno, para este congreso contamos con la presencia de grandes expositores. Lo dejo en manos de los guías. El Centro de Estudio y Tratamiento de las Enfermedades de la Conducta ofrece a ustedes la más cordial bienvenida al tercer Congreso de Psicología Cristiana del Sur Mendocino, cuyo tema es psicopatología y terapéutica cristiana. El Beato Juan Pablo II, en una de sus cartas apostólicas, nos enseña: el sufrimiento es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido, coexiste con el hombre en el mundo y por ello hay que volver sobre él constantemente. Lo que expresamos con la palabra sufrimiento parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Ello es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. El sufrimiento, en definitiva, parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Este se presenta, como es sabido, en diversos momentos de la vida. Se realiza de maneras diferentes. Asume dimensiones diversas. Sin embargo, de una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es, casi inseparable de la existencia terrena del hombre. En efecto, aunque para muchos sea escandaloso e inconveniente, el dolor y el sufrimiento son una vocación, y así debe ser comprendido por aquellos que hemos recibido la gracia de la fe. Jesucristo fue llamado el varón de dolores, y todos nosotros hemos sido llamados por Dios Padre a ser conformes a la imagen de su Hijo. Ahora bien, ante el sufrimiento del prójimo, el quehacer del cristiano sigue una simple regla, enseñada por Jesucristo, el Divino Maestro. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. La vida del cristiano debe entonces teñirse e impregnarse de una caridad exquisita, con el hombre de oriente y de una distinguida misericordia con sus hermanos. Como lo recuerdan las palabras de nuestro Padre, el Papa Benedicto XVI, el remedio verdadero para las heridas de la humanidad, ya sean materiales, psicológicas o morales, es una regla de vida basada en el amor fraterno, cuyo manantial es el amor de Dios. Para lograr esto, una sana psicología debe fundarse sobre un adecuado conocimiento de la naturaleza humana, basada en la realidad y en el orden natural de las cosas. Lamentablemente, la casi totalidad de las corrientes psicológicas contemporáneas poseen gravísimos defectos en este orden, que limitan en la práctica su eficacia positiva y que, por efecto, las convierten en instrumentos de profundas deformaciones humanas. Es nuestro propósito en este congreso intentar al menos delimitar algunas características del sufrimiento humano presente en sus enfermedades de índole psíquica y difundir algunas líneas de tratamiento terapéutico coherentes con una sana antropología, considerando al hombre sufriente como en realidad es. Es muy grande la misión que Dios nos encomienda en el trabajo con el paciente, ya que en ellos se nos figura el rostro mismo de Cristo. Como dice el evangelista, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Dios debe estar en el estudio de la psicología, ya que a través de su conocimiento llegamos a comprender mejor al hombre mismo. Nos dice el salmista, el que obra la verdad viene a la luz y manifiesta que sus obras han sido hechas según Dios. Agradecemos en particular a todos los expositores que se han entregado generosamente para poder participar de este encuentro. Agradecemos también al señor decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero Roberto Batistón. También queremos agradecer la cortesía de la señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad, la contadora María Cristina Dadal, quien decretó este evento de interés departamental. Hacemos lectura a continuación de la resolución municipal. La Presidente del Honorable Consejo Deliberante resuelve. Artículo 1. Declarar de interés departamental del Tercer Congreso de Psicología, titulado Psicopatología y Terapéutica Cristiana, a llevarse a cabo los días 19 y 20 de octubre del corriente, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Cuyo, organizado por el Centro de Estudio y Tratamiento de Enfermedades de la Conducta. Artículo 2. Cúmplase, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro de resoluciones internas de la Presidencia y al Digesto Municipal. Firma José Rubén Román, Secretario del Honorable Consejo Deliberante. Contadora María Cristina Dadal, Presidente del Honorable Consejo Deliberante. Finalmente, agradecemos a todos ustedes por su presencia. Damos de esta manera inicio al Congreso. Recibimos ahora al doctor Pablo Verdier Mazara. Pablo Verdier es doctor en medicina con especialidad en psiquiatría por la Universidad de la República en Montevideo. Además, posee dos postítulos. Un postítulo en psicoterapia simbólica otorgado por la Pontificia Universidad Católica Argentina y un postítulo en fundamentación filosófica otorgado por la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. También posee una amplia experiencia en el ámbito de la docencia universitaria. Ha sido profesor de diversas casas de estudio, entre las cuales nombramos algunas. La Universidad de San Pablo, de San Sebastián, en las cátedras de Psiquiatría de Adultos e Introducción a la Psicoterapia. Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la asignatura Antropología Filosófica. Universidad de los Andes, en Santiago de Chile, en las cátedras de Seminario de Texto de Víctor Frankl, Psicopatología General y Psiquiatría de Adultos. Universidad San Sebastián, en Concepción, Facultad de Medicina, en la asignatura Psicología Médica. Pontificia Universidad Católica de Chile, en las asignaturas Psicopatología General, Psiquiatría de Adultos y Sala Espejo en Centro de Salud Mental, Campus San Joaquín. Se ha desarrollado como psiquiatra del Centro de Terapia del Comportamiento de Providencia en Santiago de Chile y de la Clínica Santa Lucía en San Bernardo, Chile. Ha participado como miembro del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro del Comité Directivo del Instituto de Estudios Sociales, miembro de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, socio titular de la Sociedad Tomista Argentina, miembro titular y miembro del Consejo Científico de la Fundación Argentina de Psicoterapia Simbólica. Ha realizado diversas publicaciones y es coautor de varios libros. Entre ellos podemos destacar El aborto y el síndrome post-aborto en el Uruguay, Ética y psicoterapia, Aborto, voces de una polémica, de la editorial Arca, Señor, ¿dónde está mi hijo? Las otras víctimas del aborto, Proyecto Esperanza, ediciones del Obispado de San Bernardo en Chile, Psicología y visión del hombre desde la fe, Universidad San Pablo, Arequipa, Perú, Psicología y psiquiatría, textos del Magisterio Pontificio, Biblioteca de Autores Católicos, Madrid. Ha dictado diversos congresos, conferencias y cursos. Entre ellos podemos nombrar Las dificultades de una psicología científica, en el primer Congreso Internacional de Psicología, Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. Persona, naturaleza y valores en psicología clínica, curso dictado en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Relaciones entre psicología y moral, diferencias y complementariedades. 17º Congreso Internacional de Psiquiatría, Asociación Argentina de Psiquiatras. Los actos del intelecto y de la voluntad, curso dictado en el Instituto de Estudios Sociales. Su conferencia de hoy se titula Secuelas psicológicas del aborto y su abordaje terapéutico. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Las presentaciones son las cosas más aburridas que hay, ¿no es cierto? Porque hay que decir muchas cosas porque el expositor tiene que ser bueno de todas maneras, ¿no? A uno lo ponen en un compromiso que voy a ver si llego al estándar de lo que se imaginan. Bien, secuelas psicológicas del aborto provocado. Saco este librito porque la conferencia de hoy va a ser sobre lo que he aprendido sobre secuelas del aborto en 20 y tantos años de psicoterapia con pacientes. A eso le agrego una literatura que en todo caso sería interesante, si los organizadores así lo estiman, fotocopiarlo y poderlo distribuir entre los que estén interesados, ¿no? El tema de la secuela psicológica del aborto es un tema curioso, porque siendo estudiante de psiquiatría, en mi primer año de estudiante, En Uruguay se nos permitía hacer un ejercicio, no ilegal, porque uno ya es médico, ¿no es cierto?, pero un ejercicio un poco casi de aprendiz, ¿eh? De modo que yo trabajaba en un policlínico que tenía un sacerdote amigo, y siendo un pichón de psiquiatra me encuentro con esta señora que había tenido un aborto, y yo me dedico a la psicoterapia simbólica y le hago una sesión de psicoterapia simbólica de la cual en algún momento, si quieren, puedo hacer una breve reseña, y me encuentro con un nivel de angustia un nivel de llanto, un nivel de depresión que era inmanejable clínicamente. Fue una experiencia sumamente fuerte que hasta el día de hoy todavía me pesa, porque cuando me llega una mujer a la consulta digo, ojalá no tenga un aborto, porque es una experiencia que marca de por vida, es como un antes y después en la historia de la persona. Entonces yo me quedé con esa experiencia y volviendo a la universidad me empecé a interesar a ver qué había dicho la ciencia al respecto y no encontraba nada. En los libros de textos en los que se forman generaciones enteras de psiquiatras y psicólogos, secuelas psicológicas del aborto no existen. Aborto, en el índice alfabético de los textos de psiquiatría, creo que no existe. Entonces yo dije, a ver, yo alucinaciones no vi. Esto es de verdad. Acá tuve una mujer que era una especie de hoyo negro, de agujero negro, que esa, la angustia se estragó su vida. Así que la angustia la vi. Y esto nadie dice nada. Y cuando uno empieza a mencionar un poco el tema, nadie tiene mucho para decirte, apenas un comentario de corredor un poquito como no esos temas, en fin. Y dije, un momento, acá está pasando algo. Entre paréntesis, esa fue la primera experiencia que tuve, gracias a la cual acuñé la fórmula de que en la psicopatología todo lo que uno ve es transgresión de la ley natural, como primer gran principio así, brutal y potente. Cada vez que uno tiene a alguien que sufre enfrente, algo en su vida fue de modo tal que transgredió el orden natural, o por culpa propia o por culpa ajena, pero el sufrimiento es por transgresión de ley natural, ¿sí? Entonces, esa fue como la primera gran enseñanza que tuve, Me acuerdo haberlo dicho frente a un sacerdote en aquel entonces, yo siendo todavía joven, tomando un té con él. Yo pensaba así como reflexionando en voz alta, ¿sabe, padre? Yo todo lo que escucho en la consulta es transgresión de ley natural. Y me dijo en aquel entonces, publicalo a los cuatro vientos, me dijo. Claro, no lo puedes publicar a los cuatro vientos porque nadie te lo va a publicar, ¿no? Porque la ciencia tiene que ser muy científica y eso de ley natural no corre, ¿no? Pero en fin, esa fue cómo nació esta inquietud por estudiar el tema, lo poco que hay, y después estar muy atento en la clínica. Desde ahí, este artículo que les voy a leer es un poco la síntesis de unos 20 años de experiencia en el tema. En el estudio de las secuelas psicológicas del aborto provocado, el estudio de las secuelas psicológicas del aborto provocado genera diversas controversias. Es común que se atribuyan sesgos morales, ideológicos y dificultades metodológicas a las investigaciones clínicas que analizan el tema, a lo cual se agrega con frecuencia un cierto desinterés al plantearse si el aborto como acontecimiento vital o acontecimiento terapéutico podría causar algún tipo de secuela psíquica. Dije acontecimiento vital o acontecimiento traumático, ¿no es cierto? Eso es lo que aparece. Los acontecimientos vitales generan trastornos adaptativos. Los acontecimientos traumáticos generan trastorno por estrés postraumático o trastorno por estrés agudo. Punto. Los acontecimientos del eje 4, DSM, vamos a ponernos bien científicos. Los acontecimientos, los episodios del eje 4 que generan trastornos en el eje 1, o son traumáticos o son acontecimientos vitales, los famosos life events. En las listas que se enuncian en los libros sobre acontecimientos vitales o acontecimientos traumáticos, el aborto no figura. Curioso. Es decir, el aborto queda en tierra de nadie. En relación a la posibilidad de clasificar el aborto provocado como un acontecimiento vital, la clásica escala para cuantificar el nivel de estrés de Holmes, eso lo pueden ver en alguna revista por ahí, es cuestión de hacer una breve reseña bibliográfica que está ahí, para cuantificar el nivel de estrés que generan los diversos acontecimientos vitales, o life events, no la incluye al aborto, aun cuando sí incorpora situaciones que a primera vista resultan de menor importancia, como por ejemplo las citaciones por violación de leyes del tránsito o los cambios de domicilio. Hacen una larga lista, son como 100 situaciones de vida, que te vas a casar, que te separaste, que murió un ser querido, que el gendarme te frenó en la ruta y te sacó una multa, que te vas a mudar de casa, que te expulsaron del trabajo, una larga enfermedad de un hijo, etcétera, etcétera. Aborto no existe como situación analizada. En relación a la segunda alternativa, es decir, a poder clasificar el aborto provocado como un acontecimiento traumático y por lo tanto capaz de generar un trastorno por estrés postraumático, un trastorno por estrés agudo, llama la atención que los autores tampoco lo citan. Más aún cuando el acontecimiento traumático se lo define como, comillas, aquella situación en que la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. Así lo define el acontecimiento traumático, el DSM-4. Es decir, todavía vigente, porque el DSM-5 está por salir, entonces ya quedamos fuera de la ciencia y hay que rectificar el artículo, ¿no? Con esa definición de acontecimiento traumático, el aborto tampoco figura. Es decir, ¿dónde estamos parados con respecto al aborto? Desde el punto de vista psicológico. Es curioso. La realidad anterior, lo que acabo de expresar acerca de estos acontecimientos, o traumático o vital, la realidad anterior entronca con el hecho de que el aborto provocado no es tema de conversación frecuente entre los colegas del área de la salud mental. Uno habla con psiquiatras colegas en una clínica, en un hospital, no existe, no es tema, es increíble. Ni se lo encuentra en los textos académicos, como hice referencia recién, en que se forman generaciones de colegas. Tampoco hay congresos médicos en donde siquiera se incluya la temática del aborto. Es un tema silenciado. Por otra parte, la experiencia clínica enseña que la paciente, solo de manera extraordinaria, si es que alguna vez, visita al psiquiatra o al psicólogo planteando por motivo de consulta el haberse hecho un aborto. Uno no tiene la experiencia de que llegue una paciente un día, entonces, doctor, tome asiento, mucho gusto, en que la puedo ayudar, me hice un aborto. Eso no existe. Ni siquiera es frecuente que la paciente, en el curso de sucesivas entrevistas, explicite de modo espontáneo el haberse realizado un aborto. Tampoco es frecuente. Creo que me sucedió en 20 años una vez. Incluso cuando el psiquiatra o el psicólogo consulta abiertamente por el tema del aborto provocado, con frecuencia sucede que la mujer lo oculta, pudiendo reconocerlo más tarde, ¿sí? O sencillamente, aún reconociéndolo, prefiere, comillas, no tocar el tema. Asimismo, la experiencia muestra que el aborto provocado, cuando sale a la luz, en el diálogo entre el paciente y el terapeuta, es un tema delicado de abordar y de difícil manejo. Se dan con respecto al aborto, yo diría que hay sesgos ideológicos en el orden de la ciencia, en el establishment de lo científico, no se puede tocar porque inmediatamente van a hablarte de que es ideológico, moral, etcétera, etcétera. Y en el orden ya más personal, está el dolor que provoca y está la desesperanza, a mi juicio, que provoca, porque ya fue, ya no hay nada que hacer, le da vuelta a la página, se acabó el tema, no piensen más en eso, que tampoco se hable. Algún sacerdote me ha contado, porque me gusta cotejar la experiencia del profesional, psiquiatra, con la experiencia del sacerdote, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia de un sacerdote, por lo menos con los que he hablado, acerca de este tema? Cuando la mujer se larga a hablar, se confiesa una vez, dos veces, tres veces, hasta que el cura le dice, sabe que más no se confiese más del tema. No sé si es la experiencia común, pero varios sacerdotes me han dicho cosas de ese orden, ¿no? Bueno, sigo, porque si no me salgo del hilo. Todas estas razones en parte explican por qué muchos colegas afirman, desde su experiencia clínica, y yo creo que con toda sinceridad, que el aborto no es un dato relevante en la salud mental de las mujeres. Sin exagerar, se puede entonces afirmar que las posibles secuelas psíquicas del aborto provocado han sido casi desconocidas por el mundo académico, y salvo excepciones, omitidas en el ejercicio clínico en el área de la salud mental. Y cuando digo salvo excepciones, estoy pensando quizás en alguno de ustedes, en mí y en algún otro colega con el cual hemos podido conversar, pero en el mundo académico no existe. Es como si en este tema la ciencia perdiera su proverbial objetividad, cediendo su rigor a factores humanos de otro orden, quizás posturas personales a priori, prejuicios de algún orden moral o ideológico, etc. Sin embargo, el psicólogo o el psiquiatra abierto a estos temas puede formarse un criterio válido a partir de los relatos clínicos de sus pacientes. Eso es tremendo. Y el clínico, con buen ojo clínico, tiene buen ojo clínico porque escucha a sus pacientes, no porque lee muchos papers. De modo que el que me venga a decir de que nunca ha visto un psiquiatra, un colega, ¿no?, que tenga un par de añitos encima, que me venga a decir que nunca ha escuchado el tema, es porque él sesga la entrevista. Ya voy a decir más adelante por qué. como un aporte a la formación para para el criterio en estos temas, este artículo, esta conferencia, entregaré una pequeña reseña bibliográfica, que estará ahí, entonces valdrá la pena fotocopiarlo, si es que alguno quiere, y entregaré sobre todo mi experiencia personal. De este modo quisiéramos mostrar que el aborto provocado no se lo puede mirar en menos. Cuando se lo explora y se lo coteja de ser confirmado, ¿no? Y se lo coteja con la historia clínica del paciente, arroja importantes luces en relación al padecimiento psíquico de la mujer. Habrá, por tanto, que evaluar caso a caso y evitar adoptar posturas a priori que sesgan una imparcial evaluación clínica. Una pequeña reseña bibliográfica, ¿no? Las investigaciones científicas sobre las consecuencias del aborto provocado son susceptibles de lecturas muy dispares. Uno agarra los mismos datos y un autor te lo cita a su favor y otro autor de la vereda de enfrente te lo cita a su favor. Es tremendo, ¿no? Aún así, a pesar de que pasa eso, en general los estudios coinciden en describir las secuelas del aborto en la línea depresiva, de la culpa y de la angustia. La reciente literatura no hace sino confirmarlo, y cuando digo literatura cito unos cuantos artículos modernos, ¿no? En países cuya matriz cultural y religiosa difiere a la occidental, por ejemplo Japón, estoy citando un artículo de Japón, se han observado las mismas líneas, de la culpa, de la angustia y de la depresión. Asimismo, las investigaciones coinciden en mostrar que la pareja de la mujer que abortó, con significativa frecuencia, presenta algún grado de patología mental. Cito ahí otro autor, que va desde la patología neurótica hasta problemas de carácter. Desde la experiencia clínica es posible afirmar que, si bien no todas las mujeres son igualmente afectadas por el aborto, un porcentaje significativo presenta trastornos psíquicos post-aborto, llegando incluso a necesitar internación clínica. Cito la literatura que corresponde. Desde esta perspectiva, el aborto no es un tratamiento para ninguna enfermedad psiquiátrica, como algunos han llegado a plantearlo. Y cito a la Organización Mundial de la Salud. Desde esta perspectiva, el aborto no es ningún tratamiento para ninguna enfermedad psiquiátrica. Por otra parte, no hemos hallado investigación clínica que concluya que el aborto provocado en el largo plazo sea inocuo o beneficioso para la salud mental de la mujer. Si el aborto es defendido por algunas personas como un procedimiento médico-científico, su valor, si es que así fuese, ha de ser demostrado, probado científicamente. Y eso, hasta donde yo conozco, no existe. Por el contrario, de modo creciente y paulatino, los estudios sobre el tema se van liberando de prejuicios y posturas científicamente no validadas para mostrar la magnitud del drama humano que se oculta detrás de esta cortina de silencio. En relación a los abortos múltiples, estudios muestran que las mujeres con abortos repetidos presentan algún grado de desajuste mental previo, entre paréntesis, en la línea del trastorno de la personalidad. Para una revisión de estos temas, cito la página del Elliott Institute, ahí está, ¿no? www.afterabortion.org, en donde en ese entonces, cuando hice este artículo, hace un año para atrás aproximadamente, traía una extensísima recopilación de papers de revistas académicas, ¿no? Eso es una pequeña muestra rápida, que no es lo que más me importa, las citas bibliográficas están ahí, pero lo que me importa es un poco la experiencia mía, ¿no? Entonces, sin embargo, la literatura científica es insuficiente para apreciar de manera acabada las secuelas psicológicas del aborto y deja un sabor a poco, sobre todo si se la coteja con lo que el terapeuta observa en el curso de una psicoterapia. Uno lee un paper y te dice que sí, que el porcentaje de mujeres que se deprimen 3 años después de un aborto es un tal. Es un dato, es un número anónimo. Ahora, cuando ese número anónimo te toca enfrente y tú tenés ahí la mujer, momento. Ahí empezó a cambiar el cuento. Ahora estoy empezando a ver las secuelas del aborto de verdad. Las publicaciones proporcionan datos, cifras valiosas, pero anónimas. No se intuye en esos datos la verdadera trama psicológica y el sufrimiento emocional que padecen las mujeres y al que el terapeuta le es dado vislumbrar en su dolorosa magnitud. Como una manera de ilustrar este sufrimiento psicológico, transcribo las afirmaciones relevantes que muchas mujeres han manifestado en el curso de la psicoterapia. Cuando digo afirmaciones relevantes, son eso. Cuando tú estás hablando con un amigo acerca de un problema que lo afecta, tú podrías ir tomando versión de las taquigráficas de lo que va diciendo, y después cuando lo lees, en el contexto decís, esta frase es potente, y con el tono que lo dijo, el timbre que le puso. Las mujeres en esas son expertas, ¿no es cierto? Esa intuición femenina que te cacha, no sé cómo se dice en argentino, cacha, que te capta rápidamente, ¿eh? ¿Cuánto le duele de verdad? ¿No es cierto? Y tú ves en el contexto de su historia clínica esa frase que la dijo con los ojos empañados y casi la voz así temblándole, lo decís, esto es potente. Y ahora voy, ¿no? Frases, después del aborto, ¿eh? Y clasifiqué las frases según los criterios de clasificación del trastorno por estrés postraumático. Entonces, si uno agarra el DSM, el trastorno por estrés postraumático tiene un punto que se refiere a la sensación de un futuro desolador o un aplanamiento afectivo de la vida, un embotamiento afectivo de la vida. En relación a esa sintomatología, estas son las frases. Nada bueno puedo esperar para mi vida. Se acabó el horizonte. No merezco nada bueno para mi vida. Ya todo está perdido. Yo acabé con mi única oportunidad. Yo ya fui. Si no me importó hacer eso, abortar, ya nada me importará. No me merezco progresar en la vida. Es muy potente. Para los que tienen formación cognitivista, y para los que no tienen formación cognitivista también lo entenderán, porque cualquier psicólogo entiende la dimensión cognitiva de todo trastorno mental, entenderá que si mi idea irracional, para usar una expresión cognitiva, o mis pensamientos automáticos son frases como las que acabo de decir, no hay que ser un duque para darse cuenta de que esto genera angustia, depresión, culpa. Casi que diría en forma así súper académica, obvio, ¿no es cierto? En la línea más propiamente de la culpa, Dios me está pasando la factura por lo que hice. Frente a cualquier una paciente viene en bus, en el paradero, frena el bus, baja, se pega un tropezón con el escalón, se cae sobre el cordón de la vereda. Pensamiento automático, Dios me está pasando la factura por lo que hice. Por lo que hice se refiere al aborto. Fíjense, una contingencia tan banal de la vida, tan cotidiana como pegarte un tropezón con la baldosa, Dios me pasó la factura. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Será feliz esa mujer o estará deprimida? Las pacientes son filósofos de primera línea. Mire, escuchen esta frase, en la línea también de la culpa. Excedí los límites de la libertad. Yo cuando escuché esa frase dije, qué notable. La libertad tiene que ser libre y todo el cuento, pero excedí sus límites. Es decir, la libertad tiene un referente. Notable. El doctor Caponeto podrá después explayarse con lujo de detalle sobre eso. Soy lo peor. Soy una arrastrada. Nunca me lo voy a perdonar. ¿Ustedes se imaginan andar que mi cabeza gire en torno a estas frases? En la línea de la imagen de sí misma y del sentimiento de extrañeza consigo mismo, los pacientes dicen: no entiendo cómo llegué a hacerlo. Quedan descolocados consigo mismos, ¿no? Si fui capaz de eso, de abortar, soy capaz de cualquier cosa, ¿no? Nada peor me puede suceder. Me siento vacía. Después del aborto me desconocí a mí misma. No era la persona que yo pensaba. Claro, hay pecados que son, o desórdenes morales, el pecado se lo deja al Señor, ¿no es cierto? Pero hay desórdenes morales que son tan potentes que yo me atrevo a decir que todos nosotros juraríamos que nunca iríamos a hacer una cosa de ese orden hasta el día que lo hicimos. Es como que nos desconocemos a nosotros mismos. ¿Cómo pude ser capaz de tanto? En la línea de la nostalgia profunda por lo que pudo haber sido, pero ya nunca será haber tenido al niño, ¿no es cierto? Entonces miran a un niño en una plaza y dicen, es hermosa, qué lindas que son las guaguas, guagua en Chile, ¿no es cierto? Las bebas. ¿Cómo hubiese sido si la hubiese tenido? Nuevamente, ¿no? En la vida real están en una peluquería, entonces están esperando su turno para que le pongan ese casco de calor, ¿eh? Entonces agarran una revista y ven la foto de pañales de no sé qué. Qué lindas que son las revistas. ¿Cómo se hubiera sido la mía? La vida las bombardea. Porque la cuñada está esperando familia. Está embarazada, pero está esperando familia. Y ya le mostraron la ecografía. Y así suma y sigue, suma y sigue. El detalle diario con que una mujer que ha abortado se encuentra en su vida cotidiana, que le gatilla una y otra vez estos, vamos a decirlo así, estos restos del pecado que han quedado impresos, perdón, es tremendo. Una señora iba caminando por la vereda y estaba la empresa sanitaria haciendo una excavación con una especie de aspiradora de agua, un tubo, chupando el agua de una cañería rota. Entonces esta señora, una paciente, pasó caminando por este sector, haciendo el esquive entre las baldosas, y miró eso y le reactivó sus recuerdos cuando se hizo su aborto por succión. No, uno diría, ¿cómo? Etcétera, etcétera, etcétera. Una paciente, me acuerdo que mirando el informativo en tiempos cuando Pinochet fue detenido en Londres, ustedes se acordarán de aquel episodio, entonces ella miraba aquello y decía, pero déjenme en paz, si supieran que yo soy mucho peor. Ella había abortado, ¿no? Entonces como diciendo, este hombre al lado mío es súper bueno, déjenlo en paz. Es la cantidad de situaciones concretas que a la mujer que ha abortado le gatillan y le despiertan una y otra vez juicios de este orden, peyorativos de sí misma, etcétera, etcétera, es tremendo. En la línea de la nostalgia por lo rico que pudo haber sido, ¿no? Este niño, mirando a alguien, tiene aproximadamente la edad del que hubiera tenido el mío. Una mujer que ha abortado sigue con su hijo en la cabeza a lo largo de toda la vida. Cuando hace 7 años que abortó, pasa por enfrente de una escuela, entonces mira a los chicos saliendo por la escalinata del colegio, con sus mochilas, corriendo, algarabía de niño. Mi niño podría ser uno de esos. Permanente, va a una plaza que los chicos están jugando, papá, papá, mirá, me está colgado el trapecio, ¿no es cierto? Y la mujer dice, podría ser la mía. Sigo. Todas las citas que estoy citando, valga la redundancia, muestran que un embarazo no deseado no necesariamente se transforma en un hijo no deseado. Son dos cosas diferentes. Esta añoranza de la mujer, estas fantasías de la mujer de cómo hubiese sido su hijo y las reacciones de aniversario que tiene, revelan que en alguna parte, como dicen los psicoanalistas, ¿no?, en alguna parte íntima, la mujer anheló profundamente haber continuado con el embarazo. En la línea del rencor y el resentimiento contra la pareja, si es que la podemos llamar pareja, las mujeres dicen así, voy a decir algún garabato, pero como lo dicen las mujeres, yo también lo puedo repetir, ¿no es cierto? Los hombres me cagaron la vida, ahora yo me lo voy a cagar a ellos. Y eso se transforma en promiscuidad. Porque el gran arma que tiene la mujer para con el varón es la sexualidad. Ella maneja, ella domina. Entonces se transforma en una promiscua, creyéndose que le está ganando al otro, no sé qué gana, ¿no? Pero es una especie de ilusión de poder, porque nunca llega a ser poder, ¿no? La mujer le dice al esposo con el cual todavía siguen juntos, ¿te crees Dios? Frente a una disputa, ¿no? ¿Te crees Dios el que decide sobre la vida y la muerte? Cuando el hombre, no sé, están discutiendo y él quiere imponer su parecer acerca de la... ¿Acaso te crees Dios que decidís sobre la vida y la muerte? Es decir, la mujer, como nos pasa a todos los esposos, trae una colación en una discusión actual otros temas. Y mi amor, ¿pero por qué me traes ese tema? Bueno, el tema que trae la mujer que abortó es el tema del aborto. Entonces, y le pega la punzeteada donde sabe que le duele. ¿Te sentís tan machito ahora? Y cuando tuviste que serlo, es decir, cuando ponerte y acompañarme en el embarazo, ¿no? ¿Te sentís tan machito ahora y cuando tuviste que serlo realmente te corriste? ¿Te corriste decirte...? ¿Sí? Es tanta la rabia que le tengo a mi esposo, a mi pareja, etc. Es tanta la rabia que le tengo que no puedo avanzar en la vida. Eso entiendo que se llama redundancia. La redundancia. Cuando uno está tan tomado por algo internamente, una pasión en este caso, que no me puedo concentrar, no puedo estudiar, no soy capaz de... Estoy tomado por adentro. Ver al padre de mi hijo abortado es lo que más recuerdo me trae del aborto. En la convivencia, si es que siguen juntos, aunque las estadísticas muestran que pareja que abortó, el 80% de las parejas, al poco andar, se separan. Porque es una relación imposible, es una relación insoportable, ¿no? Cuando me enojaba con él, con mi esposo, por cualquier estupidez, en el fondo me enojaba por el tema del aborto. O sea, se lo estaba enrostrando una y otra vez, ¿no? Sigo en la línea de la depresión y de la angustia, ¿no? Con este dolor más vale matarse, intentos de suicidio. Me duele vivir. Esas frases de mujer son tan gráficas, ¿no es cierto? ¿Eh? Me duele vivir. Estoy acabada desde el día que acepté abortar. Ya no valgo nada. No le sirvo a nadie. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que ir espigando del discurso del paciente las cosas que dicen. No va tomando nota en una ficha clínica, ¿no es cierto? Y cuando uno hace psicoterapia simbólica, tiene más que ocasiones de tomar nota de muchas cosas. Y esto es lo que va saliendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que venga un clínico a contarme de que nunca ha visto secuelas psicológicas del aborto. Él no las quiere escuchar. Porque esto sale. Y hay un tema muy importante en la toma de decisión a abortar, ¿no? Lo que dicen las mujeres. Elegí al hijo como quien elige fruta en la feria. Esta sí, esta no. Con esa ligereza hay algunas, ¿no? Lo he escuchado varias veces. Otra decía lo siguiente: hijos sin amor, ni loca. Esa mujer sabe mucho de filosofía. Esa cosa femenina que es notable, ¿eh? Hijos sin amor, ni loca. Obvio, el amor es lo que continenta la vida. En algún librito que anda por ahí a la venta hay una cita de San Agustín que la retoma un papa en una encíclica que ahora se me escapa, que dice: el aborto es siempre hijo de un acto lujurioso, es decir, de un acto sin amor. Detrás de un aborto hay un desorden en la vida sexual. Nadie quiere cargar con el mayor peso que puede cargar un hombre en su vida, una mujer, no, ¿no es cierto? Hacerse cargo de un otro de por vida es, como dicen en Chile, un cacho. Un cacho es un... ¿qué es un cacho? ¿Cómo se dice? Hace tanto que vivo en Chile que ya me olvidé las palabras normales. Un cacho es un... es como un fardo pesado que hago con esto. De ninguna manera. Es desesperante. Mi curso de vida iba para allá y tener una persona al lado que te va a decir: papá, papá. Es como un golpe de timón que no quiero, no está en mi proyecto. ¿Qué hago con esto? ¿Eh? Por supuesto. Entonces eso es el mejor signo de que esa pareja no estaba consolidada, ese acto no fue un acto de amor. Es el amor el que sostiene esa responsabilidad enorme y hasta le saca ese carácter tan, tan pesado y lo hace en un acto amoroso súper divertido. El papá que le dice a sus chicos: me encanta llevarlos al colegio toda la mañana porque es el rato que estoy con ellos. Claro, hay cariño, hay amor, pero sin amor, eso es un desastre, ¿no? Hijo sin amor ni loca. Esto es notable desde el punto de vista filosófico, ¿no? Escuchen esta frase: siento que no me hice la libertad para evitarlo. Es decir, la señora dijo, porque me acuerdo de la paciente, estoy embarazada, fui a mi esposo y le dije: estoy embarazada. Y mi esposo me dijo: sácatelo, yo te lo pago. Desesperada, fue a su mamá. Y: mamá, estoy embarazada. Y la mamá le dijo: pero mija, olvídate, sácatelo. Toda su continentación afectiva, su mamá y su pareja en ese entonces le dijeron: pero ¿de qué estamos hablando? Esto es una muela, esto es una carie. Se quedó derrumbada. Se sentía como que no tenía, estaba metida en un atolladero. Y sin embargo, en ese atolladero ella piensa, ella posteriormente, ¿no? Siento que no me hice la libertad para evitarlo. Es decir, había una cierta privación de libertad, estaba un poco violentada por la situación y de alguna manera reconoce que se dejó arrastrar, en algún grado. Porque ella decía: bueno, yo podría haber luchado por lograr ese espacio de libertad que las circunstancias no me lo proporcionaban. Hubiese estado en mis manos proporcionarme a mí misma ese margen de libertad de que las circunstancias, mi pareja, mi madre no me lo... Me reprocho no haber tenido la fuerza para decir: no, no voy a abortar. Es decir, yo misma procurarme ese margen de libertad. Me preocupaba cómo iba a cambiar mi vida con una guagua. no puedo hacerme cargo de una guagua en este momento de mi vida. Claro, un estudiante. Tengo problemas con mi pareja, obvio. Acá está lo mismo el tema del amor. No creo que haya mujer alguna, aún en una pareja sana, que le interese quedar embarazada, siendo que están pasando por un periodo de pareja difícil, arduo, problemático, en el que no se ve la luz. Aunque sientan que no nos vamos a separar, esto es un problema, pero por Dios, en este momento embarazada no, esperemos que se calmen las aguas. Tenía que evitar a toda costa ser madre soltera, obvio. Fue una decisión contra el tiempo, no me podía demorar mucho en pensarlo, obvio. ¿Te enteraste que estás embarazada? ¿Y cuánto tiempo? El reloj empieza que es una bomba de tiempo. Llegado a un determinado momento ya no puedo decir voy a abortar, porque claro, si estás de 6 meses ya la cosa está muy complicada, ¿no? Es una premura, la persona está en una situación de urgencia en algún sentido. La decisión que tenga que tomar en la mente de la chica, ¿no? Es ahora, tengo que decidir para ayer, ¿no? A la luz de estas afirmaciones, me refiero a las afirmaciones en torno a la toma de decisión, ¿no? Clarifican tanto a la luz de estas afirmaciones, verdaderos diálogos interiores que clarifican tanto los padecimientos clínicos de las mujeres, difícilmente el médico puede dejar de plantearse cómo será el curso de vida y la evolución clínica de una paciente. Culpa, depresión, intentos de autoeliminación, pesadillas, ruptura de vínculos, disfunciones sexuales, angustias, ansiedad, embotamiento afectivo, reacciones de aniversario, temores ginecológicos, conductas reparatorias, alcoholismo, etc. Son todas cosas que he visto. En fin, es tremendo, pero hay anécdotas de todos los colores. Les voy a leer algunas cartas que las mujeres que han abortado han escrito en esa necesidad de escribir tan natural y tan femenina que el mundo moderno no les permite. Cuando me refiero al mundo moderno, me refiero al mundo de la electrónica chatarra, porque hay comida chatarra, hay TV chatarra, hay electrónica chatarra. Hoy por hoy, aquel espacio de normalidad de tantas mujeres del diario íntimo, de poder escribir qué te pasa, armar la vida, está la secuencia de cosas que pasan que no tenés tiempo de digerirlas. El diario íntimo es un instrumento de normalidad que tenían nuestras mamás y quizás alguna señora acá presente, que hoy por hoy este mundo chatarra de la inmediatez, de que tenés que estar online, que tenés que estar en contacto, de que te vas a dormir, ¡pip! WhatsApp. Llegó, mensaje, son las 2 de la mañana, no te deja ni dormir, es una especie de invasión a la intimidad, es patogénico. Yo no uso ni celular. Doctor, ¿lo puedo llamar? No tengo celular. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Dice Pío II en algún discurso por ahí, que ya me olvidé cuándo, dice, el médico tiene que enseñarle a sus pacientes a palabra más, palabra menos, a un ritmo de vida higiénico y no trepidante, esa palabra sí me acuerdo, y no este ritmo de vida trepidante en tiempo de Pío XII. Imagínense que no existía, ¿qué existía? Nada. ¿Qué habrá visto Pío XII para calificar la vida de trepidante? Una moto Vespa por la plaza de San Pedro, es todo lo trepidante que puede haber. El hombre ya la cachó. Miraba y decía, si esto sigue así, esto va a ser trepidante. Y nos deja a los médicos un congreso de gastroenterólogos. Nos deja a los médicos la consigna de decirle, educa a tu paciente en una vida sana, higiénica, psicohigiene, duerma, coma sano, siéntese para comer, no engulla. Es que doctor, es que no tengo tiempo, entonces estás viviendo mal. Hay que recordar a todo lo que dije, a todo lo que vengo leyendo, que hay dos características de la psicología femenina que enganchan mucho con la situación del aborto. La primera característica de la psicología femenina es que la mujer difícilmente olvida. Un hombre olvida, la mujer no. Y la segunda característica de la psicología femenina es que el psiquismo femenino gira en torno a los vínculos humanos. La mujer necesita hablar por teléfono, y las mujeres necesitan hablar y hablan de personas. Hablan de personas. Tú te sentas en un bar y hay tres chicas sentadas ahí que están hablando o del pololo, o de su amiga, o de su madre, o de persona. Los varones estamos hablando, no vas a hablar de qué cosa, ¿no? Pero las mujeres hablan de personas, ¿eh? Toda la vida femenina gira en torno a los vínculos, a las relaciones. Mi hija de 5 años llega del colegio haciendo puchero. ¿Y qué te pasa, mi amor? Que en el patio no quisieron jugar conmigo. Es que son mujeres desde chiquitas. Es tremendo, ¿no? Es realmente tremendo, ¿no? El varón, porque no sé, porque no lo quisieron meter en la selección del cuadro del fútbol, ¿eh? Pero estas dos características femeninas en relación con el aborto es como que golpea estas dos características de modo frontal. Rompe el vínculo con lo máximo que puede, con el mayor de los vínculos que puede tener una mujer con otra persona, que es su propio hijo en su propio vientre, ¿eh? Y por supuesto que eso no lo olvida, ¿eh? Las reacciones de aniversario son reales, ¿eh? Transcribo, ¿eh?, algunas cartas que han escrito mujeres en algún momento de inspiración, ¿eh? Y yo les pregunto a las mujeres que han abortado, dígame, a veces cuando todavía sospecho que hay aborto, pero no le quiero preguntar frontalmente, le digo, dígame, ¿usted alguna vez escribió alguna nota, alguna carta que nunca la despachó por el correo? ¿Mm? Sí. Ah, ¿y de qué trata? Y leo. Hijo, hoy tengo 32 años. 7 años más de los que tenía cuando decidí que no conocieras la luz. Que no tuvieras ni esperanzas ni ilusiones. 7 años desde que negué el poder mirar tus ojos y tenerte dormido en mis brazos, peinar tu cabello o calmar tu llanto. Casi un poema, ¿no es cierto? Notable, notable. Hijo, perdóname, porque no supe lo que era negarte a ti la vida, y con ello se extinguió también la mía, hasta con rima. Notable. Ratzinger tiene una nota, ya se muestra Ratzinger. En el entonces Ratzinger tiene una nota por ahí que dice, más o menos, qué curioso que no se haya producido ninguna obra literaria de calidad en relación al aborto. Refiriéndose, ¿eh? Porque todos le podemos cantar al amor, pero nadie le canta al aborto, ¿no es cierto? ¿Eh? Esa frase me llamó la atención porque el bien y la belleza son conmutables, ¿no es cierto? Entonces, claro, el mal no tiene forma de pintarlo lindo, ¿no es cierto? ¿No? Por mucho que el arte moderno se esfuerce en eso, pero no tiene modo, ¿no? Y sin embargo, casi a mi querido Papa le diría, lea estas notas. Hay una belleza poética en lo que acabo de leer, ¿no es cierto? Es una cosa impactante a mi juicio, ¿no? Quiero que sepas que aun cuando mi vientre se encuentre estéril y vacío, tú sigues y seguirás siendo mío. Solo pido estar juntos un día, darte ese abrazo negado, y hoy el más ansiado, mirar tus ojos y saber que me has perdonado. Hasta con rima. Gustavo Adolfo Bécquer, podríamos firmar. Es tremendo, ¿eh? Eso es una dueña de casa. Una joven universitaria. Solo tengo ánimo. Estas frases femeninas son notables. Solo tengo ánimo para llorar. ¿Mm? ¡Qué ironía! Es alguien que muere, alguien que no sabe, ni sabremos nunca cómo es. Es alguien que muere y lo único que se sabe de él es que nadie lo quiere. Nadie quiere que existas, ni siquiera los que lo hemos creado. Pero ¿acaso el hombre... ¿Puede acaso el hombre ser tan cruel? ¿Cómo es el hombre capaz de crear algo con amor, comillas, con amor, ¿no?, para después destruirlo con indiferencia? Ya sé por qué lloro. No soy indiferente. No puedo serlo. Una joven universitaria. Una nota que le escribe una amiga a otra amiga que sabe que ha abortado recientemente. Una chica que abortó se enteró que su amiga abortó. Entonces le dice, amiga, sé cómo te sientes. Aunque no fue fácil, todo parecía solucionarse cuando en medio de aquellas circunstancias creíste dar fin con tu problema. El no saber qué hacer, la confusión, el miedo y hasta la influencia de otros te llevaron a hacerlo sin mucho pensar. Todo así parecía ser más fácil. Ahora la confusión pasó. Ya no te ves envuelta en esas circunstancias. Sin embargo, no te sientes bien. Es como si la confusión se adueñara nuevamente de ti. Estás angustiada. No encuentras razón a tus miedos. Hasta lloras y no sabes por qué. Todo es muy extraño. Te sientes sola, como si te faltara un pedazo muy grande de ti. Estás mal contigo misma. Te sientes invadida por un sentimiento de culpa que parece no dejarte en paz. Sé que cuando piensas en aquel montón de circunstancias que no dejaron venir tu hijo al mundo, experimentas todos esos sentimientos. Ahora necesitas ayuda, piénsalo. La que le escribe la carta fue una ex paciente mía. Etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Los organizadores? ¿Por dónde están? ¿Vamos bien? Sí. Otra joven. ¿Por qué lo hiciste? La última. ¿Por qué lo hice? No lo sé. Creo haber sido mejor amante que madre. No sé si amante siquiera, ¿por qué? A partir de ese día tendré que cargar por siempre esta culpa, esta duda y este vacío que siento hoy. Todo lo que siempre quise se perdió en mi vida. No quiero llorar más por esto. No quiero tampoco pensar en lo mejor que pudo haber sido mi vida. Solo sé hoy que lo que hice no lo pudo cambiar, pero sí arrepentirme y cargar con esta cruz por el resto de mi vida. Etcétera, etcétera. Cuando leo estas cartas no es por un mero testimonio de una especie de casuística así, sin mayor valor. Lo que me importa es que vean la contraposición que hice en el curso de esta charla. Dije que la literatura dice muchas cosas y la literatura gradualmente se ha ido abriendo camino en los prejuicios del mundo científico y cada vez muestra con mayor fuerza, y hasta los mismos promotores del aborto, la IPPF y toda esta gente que se dedica a la planificación artificial y todas esas cosas que ustedes sabrán, ellos mismos ya están reconociéndolo. Ese es el dato anónimo, la cifra. Les estoy contando la vida interior del número. La vida interior de la paciente que constituye ese número. A eso voy. Y hace un rato les hablaba de los pensamientos automáticos y las ideas irracionales. Ahora estoy con testimonio. Cuando uno se mete a hacer psicoterapia con una paciente que abortó, todo gira en torno al aborto. Si tenía patología previa, queda contaminada del aborto. Y si no tenía patología previa, pues la patología empieza con el aborto. Esto es lo que se llamaba antiguamente, ya no se dice más, pero es un concepto psicopatológico muy interesante, secreto patógeno. Secreto patógeno es eso, cuando una persona guarda un secreto, por mucho que objetivamente sea una tontera, en virtud de que lo guarda con tanto celo, tiene peso y valor para ella, y se transforma en una suerte de eje o una especie de resumidero de su afectividad en torno al cual empieza a girar su vida. Vamos a decirlo así, es como el horario de la comedia. Permítanme un ejemplo ilustrativo. Cuando tú sabes que la comedia es a las 7 de la tarde y no te la querés perder, la telenovela, y no te la querés perder, tú ordenás la vida de modo tal que esa hora quedes liberada. De modo tal que esa hora no me pierdo la comedia. ¿Me explico? Toda tu afectividad gira en torno a cómo ordeno mi vida de modo tal que vivo por y para esa hora, para dejarla libre para poderla ver. ¿No es cierto? Bueno, la persona que tiene un secreto patógeno vive con esa misma dinámica interior. Su mundo empieza a girar de modo tal de que este tema no salga. Este tema, no me pillen, no se note de afuera. Y eso va constituyendo y configurando una personalidad. Cuando un niño tiene un secreto patógeno o una preocupación muy intensa, es una especie de, voy a usar el concepto de redundancia en un sentido que Tomás de Aquino no lo usaba, ¿no? Pero sirve análogamente. Es como que ese trauma, esa carga afectiva intensa, redunda en la organización de la personalidad. Todo empieza a configurarse en torno a él. Es una especie de epicentro sísmico del cual salieron las rajaduras de la Tierra. Es tremendo. El aborto es un antes y un después, como dije hace un rato, ¿no? En fin, quisiera dejar lo psicopatológico y pasar a cosas de carácter terapéutico. En el orden terapéutico hay una dimensión moral obvia y una dimensión psicológica. ¿Sí? La dimensión moral obvia es la siguiente. La mujer que ha abortado necesita tomar conciencia y trabajar tres aspectos. El primero, el del sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Está dicho en todas partes, sobre todo en el magisterio, ¿no es cierto? A ver, la culpa real es culpa real, y la culpa real se sana en el sacramento de la confesión. Punto, no tiene vuelta. No, pero el psicoanálisis, no desfiguremos la realidad. Puede haber culpa tonta, escrupulosa, inexistente, pero que hace sufrir al paciente en forma... Sí, claro, obvio. Eso es una culpa patológica. Pero la culpa moral no es culpa patológica, es culpa normal. Dime con quién andas y te diré quién eres. Qué interesante. Dime de qué te sientes culpable y yo te diré quién eres. Esa sí que es potente. Porque si no me siento culpable de nada, soy peligroso. ¿No es cierto? Sacramento de la confesión. Hay pacientes que no tienen idea cómo confesarse. Bueno, pero eso es de resorte del sacerdote. El sacramento sí, la instrucción de cómo confesarse es del que le toque. Yo tengo enfrente una paciente que está alejada de la iglesia hace 20 años y que los caminos de la providencia me la pusieron enfrente. Esta mujer, todo lo que sabe del sacramento de la confesión, es la primera confesión que hizo cuando hizo su primera comunión, y de ahí para adelante no sabe más nada. Si para ese entonces uno ya tiene un buen rapport con el paciente, un buen approach con el paciente, hay un buen encuentro humano, que por Dios, eso es el fundamento de una buena psicoterapia, para ese entonces, si la paciente fue católica, ya habrá un clima adecuado para plantearle la intervención terapéutica realista. Uno en su corazón dice, a ver, esta persona necesita una confesión, porque de lo contrario la culpa no se va. Bueno, pero eso es proselitismo. Yo no sé si es proselitismo. Yo lo que sí sé es que es realismo. Punto. Y el proselitismo es un juicio humano. A mí, en los caminos de la providencia, el Señor me puso esta persona enfrente. Así que tú tachame de proselitista y yo te tacho de no sé de qué. El juicio que tú tenés sobre mí, el Señor te va a pedir cuenta. Punto. No podemos... secularizar nuestra intervención profesional porque el establishment científico dice que, como si la última palabra fuese la ciencia, ¿no? La diosa razón, ¿no? La razón científica me refiero, ¿no? No, eso no puede ser. Uno adentro de la consulta hace, vamos a decirlo, uno hace las cosas de acuerdo a quién es. Yo no elegí ser psiquiatra para dejar mi fe de costado cuando estoy ejerciendo, al revés. Yo ejerzo mi profesión y mi fe plenamente cuando tengo un paciente enfrente. Yo no elegí ser psiquiatra para privarme de mi libertad. Al revés, yo ejerzo mi libertad plenamente, precisamente ejerciendo mi profesión. Entonces no hay que dejarse amedrentar con esto de la neutralidad. No existe la neutralidad terapéutica. No existe, es imposible. Todos tenemos un sesgo, el sesgo de nuestros amores. Ese es el sesgo. Si yo miro una chica a quien amo, digo, qué linda. Y al lado está mi amigo y me dice, pero ¿qué le viste? Claro, él no la ama. El sesgo son nuestros amores y la fe es un amor. Y por lo tanto, yo no puedo dejar de mirar a esta paciente y decirle, lo que le falta a esta persona para sanarse es un amor que solo se lo puede dar el cura. Pero la tengo que invitar. Como dice Pío XII en un discurso, el terapeuta debe... la palabra creo que era, no me quiero equivocar, pero invitar, una cosa así, a la paciente, al sacramento de la reconciliación. Es evidente. No le voy a decir que la no tiene culpa. Sí, un segundo aspecto, matizar la culpa. Eso sí. Una mujer que abortó se puede sentir 100% culpable ella. Y es evidente que no lo es en la enorme mayoría de los casos. El varón tiene su culpa. Yo siempre digo que una mujer que abortó es el síndrome de la mujer afectiva y efectivamente abandonada. Una pareja te dice que abortaron y que cuando ella quedó embarazada, charlaron entre ellos qué hacemos. Y el esposo, muy amable, muy atento con ella, le dice, mira mi amor, no, yo hago lo que tú quieras, ¿Saben lo que le dijo el esposo cuando le dijo, yo hago lo que tú quieras? Le dijo, abortemos. Eso fue lo que le dijo. La mujer, cuando la mujer siente, la mujer está embarazada y dice, escucha las palabras, mi amor, hagamos lo que tú quieras, yo no te quiero violentar en nada. Le está diciendo que lata, como si se lata en argentino, que no sé qué, que me tengo que hacer cargo de este cacho. Este paso es fardo, agarra la posta, decidís tú. La mujer siente que no tiene el apoyo que toda mujer quiere sentir de su pareja. Se quedó sin él, le sacaron el bastón y quedó inestable. La mujer, con ese comentario, el varón tan amable, tan considerado, tan, dijo, este compadre se corrió. Eso es lo que la mujer sintió. Y ahí se quedó sola. Entonces, la culpa hay que matizarla. Al recordar el episodio, habrá que matizarla y mostrarle a la mujer de que no es del todo culpable. Y eso también es terapéutico. ¿Por qué? Porque es realismo. Y el tercer punto, que es súper complicado, es el perdón de sí y de los otros. El perdón de sí fue siempre el gran, la gran piedra de toque, o de tope, no sé cómo se dice, con respecto a la terapéutica posaborto. La culpa, una vez que la mujer entendió que se quiere confesar y que se ha de confesar, lo digo en frases de mujer, la terapéutica me aclaró las ideas, la confesión me dio paz. Lo bien que me hizo confesarme, siento que tengo una carga menos, etcétera, etcétera. Eso es una experiencia absolutamente frecuente en mi experiencia. Le enseñás a confesarse. Mire, señora, vamos a charlar sobre el sacramento de la confesión. ¿Usted le molesta? No. Listo, qué bueno. Usted cuando vaya dice, ¿en qué? ¿O se sienta la locura? No cuente lo que le pasó. No vaya a excusarse. No vaya a relatarle un episodio de algo que algún día sucedió. Vaya a decir, fui yo. Eso es confesarse. Uno, cuando se acusa, acusa lo que yo libremente hice. De lo contrario, no es materia de acusación. Me decía un sacerdote, los curas acá presentes me podrán confirmar o no, que hay dos perfiles de mujeres que se van a confesar. Las que se confiesan rápidamente, al poco tiempo de abortar, y las que dejan pasar 10, 15, 20, 30 y 40 años. Las que se confiesan al poco tiempo tienden a empezar a contar un relato como excusándose, a poner todas las circunstancias de cómo fue y qué fue lo que fue. Podrá estar muy bien como desahogo humano, pero el sacramento de la confesión lo que absuelve es el pecado, es decir, aquel acto libre desordenado. Entonces a la mujer hay que decirle que tenga ese coraje y esa valentía de decir sí, en una N% de Dios lo sabe cuánto fui yo y me acuso, lo hice mal. En vez de decírtelo para ti misma con esas frases que acabo de leer, con las cuales te taladrás el cerebro, dejate de taladrear y decí eso mismo, pero hay cura. ¿Sí? Por supuesto que cuando se lo digo a una mujer no se lo digo en este tono que estoy hablando ahora, porque lo contrario sería sumamente fuerte, ¿no es cierto? Muy inadecuado sería. Lo digo así por la convicción que tengo de lo que estoy diciendo. Y eso entonces, la enseñanza a confesarse se confiesa, la culpa pasó. De pronto repiten, entonces van y se quieren confesar 3-4 veces. Claro, porque una vez que se decidieron hablar, encuentran un interlocutor que las escuche y por supuesto que quieren desahogar más. Está bien. Pero el perdonarse a sí mismas ha sido, en mi experiencia, el tema más duro que me ha tocado. ¿Cómo pude yo? Y ese yo es casi con mayúscula y ahí se insinúa la soberbia humana. ¿Cómo pude yo haber hecho eso? Entonces, una y otra vez, el principio es que hay que meterle a la persona en la cabeza, y solo se podrá hacer si es que uno lo tiene más o menos asumido personalmente, es que somos vasijas de barro. Y ahí remito un texto bíblico, ¿no es cierto? Que en eso consiste la flaqueza humana, en meter las patas hasta el cuadril. Y si no fuera por la gracia de Dios, nos pasaría, como decía Santa Teresita de Lisieux, yo hubiera caído tantas veces como los otros si el Señor me hubiera corrido las piedritas con las cuales me hubiese tropezado. Porque si el Señor no hubiera corrido esa piedrita, yo me hubiera tropezado igual que se tropezó él. Es decir, si no fuera por la gracia, nosotros podríamos hacer las mismas atrocidades que hemos escuchado hoy por hoy en la prensa, tantas cosas de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no es cierto? Ustedes saben a qué me refiero. Así que gloria a Dios, te agradezco, Señor, no me dejes caer en la tentación ni líbrame de todo mal. No somos unos fenómenos porque no abortamos. Gracias a Dios no hemos abortado. Y punto. Y la mujer tiene que entender eso, que somos vasijas de barro y el Señor ha permitido eso en su vida para bien. Así que le toca la tarea de descubrir por qué. Entonces ubicas a la persona en un horizonte, en una dinámica totalmente diferente a la que está. De ser lo peor, soy una arrastrada, nada puedo esperar en mi vida, la la la la la la la la. El Señor así lo quiso para bien. Soy vasija de barro. Si el Señor no me sostiene, puedo esto y mucho más. Ese es el tema. Y eso es humildad. Cuando la mujer entiende la humildad en esa línea, después la puede entender en muchas cosas, cuando la entiende en esa línea, testimonia a las pacientes. Ahora sí me calme, ya no me lo reprocho más, ya no me tiro más arena encima. Lo he escuchado 100 veces, es notable. Esto es una verdadera catequesis en algún sentido, pero con un carácter terapéutico evidente. Esas son las dos dimensiones en el orden moral que hay que trabajar. Y que, en mi experiencia, estas dos intervenciones que digo, por un lado la confesión, y por otro lado este camino de humildad. Uno no se transforma en humilde de un día para otro. Uno le está sugiriendo ese horizonte por el cual tiene que transitar, hacia el cual tiene que transitar. En el camino de humildad es gradual. Uno le puede sugerir, mire, usted véalo, ¿no? Pero de aquí en adelante, ahora que captó esto de la humildad, usted misma podrá ver cuándo es humilde y cuándo no, y haga su examen de conciencia un poquito en esa línea, bueno, y si quiere confesarse, confiese, eso también. Una especie de propuesta así un poquito vaga, delicada. Pero todo esto no corresponderá al cura. Corresponde al cura si la mujer está dispuesta a acercarse a un cura. ¿Cuántos pacientes están muy alejados de la iglesia? Y no están. El primer paso no es el cura, el primer paso de pronto es un laico, uno es una figura intermedia entre esta persona aislada y allá el cura sentado en el confesionario. Uno ayuda al paciente a transitar ese camino. Eso nos toca a los terapeutas cristianos. Aunque haya mucha gente que nos excomulgaría, nos sacarían el título, nos expulsarían del colegio profesional si se enteraran que hay alguien que hace estas cosas. Qué pena por ellos, ¿qué le voy a hacer? Yo lo dejaría por acá, ¿sí? Porque si hay alguna pregunta, me parece que sería como interesante, no sé. ¿Dónde? Perdón. ¿Qué pasa en el caso de cuáles serían las secuelas que podrían ocurrir en aquellas mujeres que no tienen conciencia de lo que han hecho? Eso de conciencia de lo que han hecho. Toda mujer, todas, mujer que se enteró que está embarazada, tiene conciencia plena de que si no hace nada, va a ser mamá. Desde el minuto uno que el test pack de la farmacia dio más, sabe que es mamá. Si tuviese alguna duda al respecto, de ninguna manera se angustiaría, y tanto menos iría a una clínica abortiva. Iría al dentista a sacarse una muela, iría al supermercado a comprar un kilo de arroz, haría cualquier otra cosa, salvo lo que hizo. Es imposible que no tenga conciencia. Sí, tengo experiencia de mujeres que se han hecho un aborto y que en el curso, estoy pensando ahora en particular en una señora, ¿no? En dos mujeres me vienen a la memoria, ahora me dicen, yo en aquel momento me lo saqué, un poco como tú decís, pero no porque no tuvieran conciencia de lo que tenían en el vientre, es porque no lo pensaron, no lo quisieron pensar. Me acuerdo una mujer me dijo, desde el momento que supe que estaba embarazada no quise pensar más. Es la negación, un mecanismo, negación, pero llevada a su máxima expresión. Es como, no le doy cabida posible a sentir nada y a seguir pensando acerca del tema. De modo que el testimonio, que uno lo tiene que recoger como clínico, yo no tenía conciencia, hay que ser un poquito más detective, por decirlo así, indagar un poquito más, a ver a qué es lo que piensa ella cuando lo formula bajo la fórmula no tenía conciencia. Es una negación absoluta. Toda mujer que va a una farmacia a pedir un test pack es para ver si está embarazada. Y si el test pack lo compró el pololo o el novio o quien fuese, es para lo mismo. Es imposible. Hay que hacer clínica, hay que hacer buena semiología. Indagar en qué es eso que la mujer, qué es aquello a lo cual la mujer se está refiriendo cuando lo dice de esa fórmula. Yo no tenía conciencia. Tampoco me da para indagarlo mucho, porque es ponerse a hurguetear para que sufra. No, más despacio. Pero por favor, uno, a juzgar por su conducta, necesariamente tenía que tener alguna conciencia. El otro día una mujer embarazada decía, yo no puedo creer que haya alguna mujer que estando embarazada no, al menos no tenga conciencia de que tiene un hijo en su vientre. No sabrá de módula, de blástula, de no sé qué cuestiones. Obviamente que no lo sabe, pero que tiene un hijo en el vientre, de todas maneras. Muchísimas gracias. Sí, doctor. Mi pregunta está referida al padecimiento. Levanta la mano. Allá, va, perfecto. A los padecimientos psicológicos que usted ha enunciado, quería preguntarle si solamente son de la mujer que ha sufrido el aborto o también son extensivos a aquellas personas que han estado involucradas de alguna manera. Con el acto, ya sea desde lo ideativo, desde la ideación o en la concreción del acto. Sí, es tremenda pregunta. El varón, la secuela psicológica del aborto en el varón, el estudio así científico de la secuela psicológica del aborto en el varón están en pañales. Si hace unos 30 años las secuelas psicológicas del aborto, el llamado síndrome post-aborto, etc., era algo que más o menos se debatía. Hoy por hoy, cualquiera que ha estudiado el tema seriamente ya sabe que no es materia de debate. Es materia de sacarse los prejuicios que uno tiene en la cabeza, de ser objetivo, clínico y realista y que enfrente la realidad. En relación con el tema en los varones, estamos como hace 30 años en las mujeres. Los varones es un misterio. Es tremendo el misterio. Porque yo le preguntas a los sacerdotes y dígame, ¿y los varones se confiesan de aborto? Un sacerdote me dijo, llevo 25 años de sacerdote, nunca ninguno. Y a lo largo de 25 años de sacerdote confesó mujeres, pero más, muchas, ¿no es cierto? Y varones ninguno. ¿Y qué pasa con el varón? Yo en mi experiencia vi tres casos. Y en los tres casos en el varón pasa lo mismo que en la mujer. ¿En qué términos? En esto. El aborto, como episodio traumático, agrava todo lo malo que pudiera traer la mujer o gesta cosas malas. Por ejemplo, si una, lo voy a decir en términos cognitivistas, en términos de terapia cognitiva, las ideas irracionales. Si una mujer traía en su mente la idea de qué tonta que soy, como idea irracional, después del aborto dice soy súper tonta. Si una mujer tenía en su cabeza el mundo es malo y peligroso, idea irracional de los paranoicos, ponele, la mujer después del aborto dice, efectivamente, este mundo es, no se puede vivir en él. Es decir, el aborto amplifica, agrava e intensifica las ideas irracionales previas. En el caso del varón, es muy interesante. Al varón, yo lo que sí he visto y lo he escuchado de algún otro profesional que llegó a Santiago en alguna oportunidad, lo que he escuchado es que en el varón se ponen trabajólicos, es decir, en el varón se agrava lo que es propio de él, el trabajo, ¿eh? Se ponen trabajólicos, se ponen más insensibles. Si a un esposo le cuesta entender la afectividad de su mujer, si a un esposo le cuesta ser cariñoso y tierno, se ponen más fríos e insensibles, y algunos se ponen sexualmente compulsivos. Y eso sí lo he visto. Es decir, se agravan tres cosas, como por decirlo así, como masculinas un poquito, ¿no? Por lo menos en lo que uno escucha frecuentemente en la consulta, ¿no? El varón que se queja de que la mujer nunca tiene deseos, y ella que se corre porque no sé qué hace, entonces se mete en la ducha esperando que cuando salga a la ducha este hombre ya se haya quedado dormido, ¿no es cierto? Bueno, este señor que es natural, que en fin, que después de un aborto se pone compulsivo y se pone... Es tremendo. Esos tres elementos, como que se agudiza, por decir así, estos aspectos masculinos, por decir así, ¿no? Se ponen trabajólicos, se ponen insensibles y se ponen compulsivos. Eso lo he visto y lo he escuchado. No está publicado, por si acaso. Y en relación con la culpa, el varón pareciera ser que no siente culpa. O por lo menos mucho más moderada que en la mujer. Aunque sí... Me ha pasado de algún paciente que llega con su señora a la consulta y cuando sale el tema no quiere hablar, pero ni por las tapas del tema. Yo pienso que al varón le cuesta bastante menos negarlo, porque finalmente no es algo que él haya... A ver, todo lo que conoce el intelecto ha pasado por los sentidos, ¿no es cierto? En este caso ha pasado por los sentidos de la mujer. La mujer es la que sintió todo. El hombre no sintió nada, al hombre se lo informó. Entonces, de alguna manera, es como que estoy intentando elaborarlo, ¿eh? Es como que el hombre no tiene elementos sensibles, personales, desde los cuales con elaborar lo que sucedió. Es un hecho para el hombre. En fin, es más complicado. El tema en la psicología del varón que abortó no está claro, y la literatura no está incipiente hasta donde yo tengo conocimiento. Y la mamá de la chica que abortó también siente culpa, lo he escuchado. Sí, mi madre nunca más me quiso hablar del tema. Yo con este tema con mi madre nunca más pude hablar. Frases de ese orden también se dan. ¿Qué refleja esa actitud? Posiblemente culpa, ¿no? Pero en fin, es una experiencia un poco lateral la que tengo para responderte, ¿no? Sí, doctor. Bueno, en parte de mi pregunta usted ya la ha respondido, porque yo pensaba preguntarle precisamente qué relación tenía con la constelación sindromática post-aborto con patología previa, que ya lo contestó. Pero igual hay un punto que, en esas ideas así automáticas, usted leyó tan gráficamente, en la frecuencia de aparición de esas ideas en su experiencia, en su conocimiento, ¿guardan alguna relación con el tipo de personalidad? Por ejemplo, ¿se da más en las mujeres obsesivas? ¿Hay algún tipo de relación estadística? Porque yo no soy psiquiatra, sino cardiólogo, ¿no? Pero poco veo que esas ideas sin reiterativa sugieren a lo mejor la posibilidad de que se vinculen con alguna personalidad obsesiva. No sé al respecto si usted puede decirme algo. Muy interesante su pregunta y me interesó en su momento. Entonces, no entiendo cómo llegué a hacerlo. Examen de alumno de psicopatología. Pregunta múltiple opción. Le voy a dar una respuesta ilustrada, digámoslo así, ilustrándola con un ejemplo, eso que quiero decirle. Enunciado de la pregunta múltiple opción. No entiendo cómo llegué a hacerlo. Opción A, obsesiva. Opción B, histérica. Opción C, fóbica. Opción D, nada que ver. ¿Qué responden? Esa frase nos inclina a pensar en algún rasgo de personalidad. me siento vacía. Enunciado. Opción A, rasgos paranoicos de personalidad. Opción B, rasgos evitativos de personalidad. Opción C, rasgos tucutucos de personalidad. En mi experiencia, yo me. A la conclusión que yo he llegado, es que el aborto es tan potente en sí mismo como un hecho contra natura que no dice relación con los rasgos, trasciende el rasgo y golpea como a la naturaleza, por decirlo así. Y la mujer razona, estas son casi frases, lo voy a decir un poquito mal dicho, usted me corrige después, casi razonan como desde la sindéresis. Sí. Y se va y pasean al rasgo de personalidad. Es como la conciencia pura, por decirlo así. Sí, la sindéresis. Esa, sí, ahí está. Sí. Es notable. Muy interesante. Súper interesante. Sí, muchas gracias. Qué bueno. Me alegro. Una última pregunta. Sí. ¿Dónde? Ah, sí. Tienden a repetir el aborto, siendo que caen en el estado que usted ha relatado, o a veces también hasta defender positivamente el aborto, ¿no? Los casos que conozco de mujeres con abortos repetidos, todos son trastorno de personalidad, todos. Y si tengo que especificar un poquito, trastorno de la personalidad del grupo B. Muchachos, estudian psicología, DSM-4, grupo, cluster B. Borderline, histriónicas, narcisas, eso es, son gente que ya viene con una patología previa. El aborto en ellas casi que es un síntoma más de su patología, por su falta de previsión, porque si una persona tiene una moral tan deteriorada, en fin, que se permite ser promiscua, por supuesto que podría ser en su esquema mental, podría ser lo suficientemente prudente como para cuidarse con un método contraceptivo. Pero si no aprende de la experiencia, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con una misma piedra. Eso está dicho fundamentalmente de los trastornos de personalidad, que no, precisamente no aprenden de la experiencia. El que acuñó esa frase tenía por amigo un trastorno de personalidad seguro. El trastorno es, entre muchas cosas, no aprende de la experiencia. Entonces, una persona que está dispuesta a abortar, en su horizonte moral, debiera estar dispuesta a tomar píldoras, debiera estar dispuesta a que la pareja use de preservativos, pero si no aprende, es que ya tiene una patología previa, tiene un trastorno del juicio de la realidad. No estoy diciendo que sea psicótica, pero tiene punto ciego en donde no ve. Entonces, en ese sentido, no es que reitere como se diría en psicoanálisis, como es que dicen, está la compulsión a la repetición. No hay compulsión a repetición de ningún tipo. Sencillamente hay, serían fallas contra la prudencia, inconsideración, precipitación, etcétera. Usted, padre, podría hacer todas las faltas contra la prudencia, que no son otra cosa que una vida sin pensar, y siguen viviendo a la bartola nomás. Entonces, claro, tienen abortos a repetición, pero ese nivel de alteración del juicio y la realidad, eso es un trastorno de personalidad. ¿Y ese trastorno puede haber sido originado por el mismo aborto, por ejemplo? No. Este es al revés, digo, es previo, ¿no? Es previo. El trastorno de personalidad es previo en estos casos. Y en ese caso el aborto es casi un síntoma más, una conducta sintomática de su trastorno. Bien, agradecemos nuevamente al doctor Pablo Gabriel. Ahora vamos a tener lugar para un recreo, volvemos a las 5:30 para escuchar la conferencia del doctor Romero. Yo no lo sé. Gracias. Bueno, muy bien. Interesantísimo. Qué bueno.